En la Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más. Temas de interés comunal. Todo lo que tú quieres saber acerca de la provincia cordillera lo escucharás en esta media hora de contenido de Puente Alto y la provincia cordillera. Dejamos con ustedes a los conductores del programa Puente Alto Puede Más. Adelante. Bueno, buenos días a todos los auditores del programa Puente Alto Puede Más. Por el día de hoy, la conductora habitual del programa, la doctora Barría, se encuentra a viaje, así que nosotros, la señora Angélica Hernández y yo, Javier Soto, estaremos conduciendo el programa junto a la invitada de hoy, que es la gobernadora de la provincia de Cordillera, la señora Vanessa Morimo. ¿Cómo está, señora gobernadora? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes nuevamente y a través de ustedes con nuestra comunidad y nuestros vecinos de Puente Alto. Muy bien. Bueno, para comenzar, bueno, me contaron que usted viene llegando a una jornada de salud con los CORE. No sé si nos podría contar un poquito más de qué se trata, qué se trató y todo lo demás. Sí, vengo llegando precisamente de la parte inicial de una jornada que va a durar hartas horas más en el gobierno regional, que fue convocada por el intendente y el Seremi de Salud, con un objetivo bien estratégico y práctico al mismo tiempo, diría yo. Porque ahora efectivamente nuestro gobierno ya no tiene la excusa de la falta de recursos. La reforma tributaria va a aportar un porcentaje amplio de recursos para ejecutarse a partir del 2015. Por lo tanto, nosotros como gobierno regional, liderados por el intendente, lo que estamos tratando de conseguir es un trabajo transversalizado de los distintos servicios públicos, de los distintos niveles de atención de salud, de tal forma que podamos atender los problemas reales de la gente. ¿A qué voy con este punto? Las promesas de gobierno son súper ambiciosas, ustedes lo saben, tienen que ver con un cumplimiento de metas muy alto, muy exigente, pero eso hay que hacerlo llegar a la comunidad, a las personas de carne y hueso, como dicen, ¿ah? Por lo tanto, estamos en un esfuerzo mancomunado, liderado por el intendente, por los gobernadores y por todos los servicios de salud, en constituir una gestión colaborativa, coordinada. Esa es la forma moderna en que funcionan los gobiernos y en que efectivamente las políticas públicas se desarrollan con eficiencia y llegan en beneficio real de la gente. Por lo tanto, lo que queremos, por ejemplo, una cosa muy concreta, el 20% de las denuncias de violencia intrafamiliar del país, no de la región metropolitana, y en esto quiero ser súper enfática, del país está concentrada en la zona sur de Santiago. ¿Y Puente Alto en qué zona está? Sur. En la zona sur. Por lo tanto, si alguien piensa, por ejemplo, que el problema de violencia intrafamiliar se va a resolver porque llega más plata gracias a la reforma tributaria para Parchecurita, para Gaza, para Povidona, está equivocado. El problema de violencia intrafamiliar implica, entre otros, cambios de hábito, una corrección conductual y actitudinal, ¿cierto? Control de respeto, de vida. Exactamente, de respeto de los derechos humanos y de las mujeres y de nuestros niños y de nuestras familias. Por lo tanto, hay un trabajo que es mucho más complejo que solamente administrar la salud desde el recinto de salud. Nosotros como gobierno lo que queremos impulsar es una política de salud, una estrategia de salud que esté en la casa, en la familia, en los barrios. ¿Sí? Sacarnos un poco quizás el delantal blanco, o dejar el delantal blanco para el hospital, para el consultorio, para el SAPU, ¿cierto? Porque las mejoras de condiciones de salud también pasan por un trabajo directo con la ciudadanía. Y hoy día estábamos precisamente en una jornada que tiene que ver con aquello. Perfecto. Espectacular, entonces, pues, cambio de conducta totalmente, lo que se está esperando y todo lo demás. Claro que sí. Así que, muy bien. En esta provincia, así como en el país, nosotros no vamos a hacer la diferencia. Se proyecta un aumento de enfermedades crónicas. Ustedes saben que se nos está disparando la hipertensión, la diabetes, cada vez a más temprana edad. Y eso, chiquillos, no se soluciona, insisto, con solo, digamos, porque se aborda ahí la enfermedad. Exactamente. La prevención es importante. Medicamentos hay, recursos para especialistas hay. Van a haber más de 400 médicos nuevos en los servicios de salud. Ustedes saben que viene una construcción muy amplia de infraestructura en beneficio de la ciudadanía, pero hay una tarea que hacer a nivel comunitario y la doctora Michelle Bachelet, acordémonos que además de presidenta, antes que eso es médico y pediatra, y para ella el trabajo directo con la familia, con las personas, es muy importante, y tenemos que empezar a trabajar desde la primera infancia. Porque fíjense que Chile está marcando grandes avances en nivel de desarrollo económico, de crecimiento, pero paradojalmente tenemos cada vez también más amplias y más elevados los índices de depresión, de infelicidad, de suicidio, de violencia intrafamiliar, de consumo de alcohol y drogas. Por lo tanto, hay algo ahí que no se soluciona con plata solamente, no se soluciona con construir más o menos hospitales, más o menos consultorios. Ayuda, sí, pero una vez que ya el problema está desatado, un Estado moderno, un gobierno moderno como el que impulsa la presidenta Bachelet, tiene foco en prevención, y nosotros estamos trabajando en la provincia para avanzar en aquello. Y para poder prevenir todas estas enfermedades, todos estos problemas y situaciones que tenemos aquí en la provincia, aquí en Puente Alto, a través de la educación, a través de la formación, a través de buenas campañas de sensibilización con los temas, en diferentes temas que tienen y que van más allá de la salud de las personas en Puente Alto. El tema de violencia, el tema de las enfermedades crónicas, que tiene que ver con un tema de prevención, creo yo. Así es. ¿Algo más que agregar? No, gobernadora. No, solo para que veamos otro tema tan importante, sí, que hay en este momento, que claro, hay muchas cosas que la gobernación vamos tiene vamos a empezar a aparecer harto más en terreno con las agrupaciones, con las organizaciones, para precisamente empezar a promover conductas y hábitos preventivos de promoción de salud, porque en los hospitales trabajamos con la enfermedad, abordamos la situación cuando la leche ya está derramada. La idea es que el vaso no se devuelva. No se derrame. Exactamente. Así es que vamos a fortalecer todo ese trabajo de promoción y prevención. Bueno, sí. Siguiendo lo que usted decía en terreno, no sé si nos puede hablar un poquito más sobre el gobierno en terreno, sobre la presencia de usted en la cuarta jornada de tu gobierno en terreno, que será el sábado 25. Sí. Sí, precisamente en ese mismo sentido, porque bueno, ustedes saben que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet tiene estrategias, formas de hacer las cosas que nos distinguen. Y uno de esos es llevar el gobierno, llevar las políticas públicas, llevar los servicios públicos a la gente. Y no que la gente tenga que gastar, por así decirlo, tiempo, dinero, preocupaciones, muchas veces angustia, en conseguir los beneficios o la atención de los servicios públicos. En esa misma lógica, a propósito de lo que estábamos hablando de salud, ¿cierto?, de llegar con la salud a la gente, con la promoción de salud a la gente, el gobierno en terreno es una oportunidad de llevar los servicios públicos de primera necesidad casi al living de la casa de nuestra gente. Entonces, en esta oportunidad, que es mañana, es nuestro cuarto gobierno en terreno en la provincia, vamos a estar en el barrio Don Ramón, desde las 10 de la mañana en la Villa Don Ramón, desde las 10 de la mañana a las 14 horas. Tenemos ahí servicios como FONASA, Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Desarrollo Social, para ver este tema de la ficha, que ha sido un dolor de cabeza para la gente y para todos nosotros, que vemos cómo a veces un número puede marcar el futuro, ¿cierto? Sí. Y la calidad de vida de las personas, sí. ¿Cierto que sí? Sí? El registro civil, en fin. Peluqueras, también, podólogos, manicuristas, exactamente, porque, oiga, dígame si la salud física y mental también pasa por sentirse bien, por quererse, pleno, por, claro, sentirse por supuesto, feliz, por sentirse bonito, bonita, por bonito, supuesto, estar bien por dentro, también por fuera. También por fuera, pero ¿por qué no? Y esto hace lo que va a hacer, digamos, gobierno en terreno, justamente mañana, para que nuestras auditoras... Así que recordar que va a ser mañana 25 de las 10 hasta las 14 horas en la vía Don Ramón de Puente Alto, ¿eh?, para que lo tengan presente. Correcto, los esperamos ahí. Mire, fíjese que yo estoy muy contenta porque la respuesta de la gente a la oferta del gobierno en terreno, en distintos temas, este es un ejercicio más. Así, me interesa mucho que nuestros oyentes entiendan que esta es una forma de hacer gobierno, que es estando con la gente, ¿sí? Entonces, estoy muy contenta porque la gente lo ha recibido muy bien en la calle. Cuando estoy con las personas me dicen, qué bueno que tenemos algo de Michelle Bachelet. Claro. Yo me siento muy honrada con esa salud, con ese cariño de la gente. Pero mire, les voy a contar que el día miércoles tuvimos la feria laboral aquí en Puente Alto también. Sí. Nuevamente acercando las políticas públicas a la gente, porque antes estas ferias ustedes saben que se hacían en el centro de Santiago. Entonces, el que iba a comprar al Paseo Ahumada podía ir, pero el Puente Altino, el Pircano, ni sabía que existían esas oportunidades. Y fíjese usted que llegaron más de 2.000 personas en busca de trabajo y fueron atendidos al tiro en el momento por cerca de 20 empresas, y muchos de ellos salieron con trabajo, contratados en el momento. Es decir, lo que nosotros estamos intencionando, obligando entre comillas a los servicios públicos aquí en la provincia, es a resolver concretamente los problemas de la gente. Y Puente Alto, ustedes saben que tiene un índice alto de desempleo, sobre todo de desempleo juvenil, así es que para nosotros fue una experiencia que vamos a repetir de todas maneras. O sea, eso se los comprometo desde ya, porque sabemos que no solo por la necesidad de trabajo, sino porque además las empresas que participaron son de la zona. Entonces, así le evitamos a nuestros vecinos que tengan que ir a trabajar, trasladarse, ustedes saben, minutos, ojalá fueran minutos, horas, ¿cierto? Castigando su vida familiar, su vida afectiva. Entonces, nosotros, ¿qué le pedimos a las empresas que participaron? Que tuvieran sede en nuestra provincia. Y fíjese que nos fue súper, súper bien, porque las empresas necesitan gente, necesitan trabajadores comprometidos y que ojalá vivan en los mismos sectores donde ellos están. Por las distancias, los espacios, y que pueden llegar bien. Llegan bien, llegan puntualmente, relajados. Llegan relajados, se van contentos, llegan contentos, sí, a trabajar. Trabajan contentos, trabajan motivados. Exactamente. Están al lado de sus casas, no tienen que movilizarse tanto. Perfecto. En base a lo que usted decía sobre las oportunidades que entrega el gobierno, hablé un poquito sobre las becas y crédito, que durante la semana se oficializó la apertura del proceso de entrega de becas y crédito para el financiamiento de la educación superior. Sí, efectivamente el día martes, si no me equivoco, estuvimos en el colegio Villa María, Compañía de María, Compañía de María, y estuvimos ahí ofreciendo ya el espacio de concurso, no es de concurso en realidad, de postulación a becas y créditos para la educación superior del año 2015. Las postulaciones se abren, y esto pónganme mucha atención por favor los oyentes, los papás, las mamás y los chicos que están ahí de cuarto medio atentos, se abren las postulaciones entre el 3 y el 21 de noviembre, ¿ya? La publicación de esos resultados va a ser en enero del 2015. Y la página web donde aparecen todos los requisitos para postular es www.ingresa.cl. ¿Sí? Entonces, del 3 al 21 de noviembre, todas aquellas familias que tengan situación de vulnerabilidad, por favor, ingresen a esa página web, revisen desde ya los requisitos, ¿cierto? Para postular con todos los antecedentes, y no estemos como buen chileno a última hora buscando el papel, que te falta el certificado de nacimiento, que pídete el certificado de nota, en fin, cuando ya la información está y podemos acceder de manera oportuna a beneficios que saben, chiquillos, que se pierde mucha plata por falta de postulaciones. Claro que sí. Gobernadora, no escuché o lo dijo, no lo entendí. Dígame. Los niños y las niñas tienen que tener alguna nota especial. Ahí aparecen sobre 5, sobre todos, 6, los, sobre todos 6, los requisitos aparecen sobre. Ahí en la página, www.ingresa.cl. Okay. No entren eso porque si no nos dedicaríamos solo a ese tema, ya. Pero si gustan, en un próximo programa podríamos dedicarnos específicamente para promover este tema. Este tema, ¿sabes por qué? Porque en Puente Alto, yo no quiero que chiquillos de Puente Alto, de cuarto medio, o de Pirque, o de San José de Maipo, dejen de acceder a la educación superior porque no llegaron a tiempo a postular a una beca que está. Ustedes saben que la reforma tributaria está inyectando plata fresquita, moneditas fresquitas al 2015 para aumentar las becas y créditos. Por lo tanto, lo que no podemos es perdernos esa oportunidad. Y pasa porque no tenemos la información oportuna y a tiempo. Entonces es necesario saber e informarse. Es necesario informarse, saber, conocer. Acá también quienes postulan deben informarse en www.becasycreditos.cl. Correcto, recuerden, así es. Entre el 3 y el 21 de noviembre pueden postular. O sea, estamos dándoles una primicia el día 24 de octubre, imagínense. O sea, tenemos tiempo, bastante tiempo para buscar los requisitos. Si necesitan además un apoyo especial con algún requisito, acérquense a la gobernación porque vamos a tener una persona destinada para orientar esta postulación a estas becas y créditos. Miren, nosotros tenemos muy claro como gobierno que los talentos y las habilidades se distribuyen democráticamente. Los estudios han sido pero absolutamente claros que si tú sacas en un análisis de resultados académicos, sacas la variable económica y sacas la variable de acceso a la cultura que tengan los padres de esos niños, de todas las clases sociales y de todo tipo de colegio, tienen más o menos el mismo nivel de aprendizaje. Entonces, que por favor, yo les pido a los papás y a los chiquillos que me están escuchando, a los papás y las mamás, a los apoderados, por favor, no sumemos a nuestros niños a perderse los beneficios de un país y de un gobierno que tomó la decisión de mejorar la educación pública y de beneficiar a los estudiantes con talento en este país. Postulen a las becas, no se pierdan la oportunidad, así que yo les invito a visitar, repito, la página www.becasycreditos.cl. Incluso hay otra más que es www.ingresa.cl, o vayan a la gobernación porque vamos a tener ahí un profesional para que les oriente precisamente en este tema que es tan relevante para nuestra comuna. Puente Alto tiene habilidades, tiene talento. Donde yo voy, se me acercan chiquillos, mire, estoy estudiando esto, quiero hacer lo otro, estoy terminando la carrera técnica agrícola y ahora quiero pasar a la ingeniería, ¿cómo lo hago? Bueno, vaya a verme, conversemos, veamos cómo podemos postular a estas becas y créditos, porque nadie en Puente Alto merece quedarse fuera del sistema educativo. Menos ahora que la reforma nos trajo plata, pues. Exacto, aprovechar esta oportunidad, qué buena noticia nos trajo la gobernadora con respecto a la educación para los jóvenes, para los padres apoderados y tutores de los niños jóvenes que están estudiando. Aprovechen esta oportunidad. Sí, se están abriendo las puertas de la gobernación para que ustedes se acerquen. Acá la gobernadora lo está diciendo. Vayan, postulen, infórmense sobre lo que tienen que hacer. Y las puertas están abiertas a la gobernación, como dijo la gobernadora. Cuando yo llegué aquí en agosto, fui muy clara en señalarle a la ciudadanía y con todos los actores que nos reunimos que la gobernación es la casa de todos. Sí, claro que sí. Nosotros estamos acogiendo ahí a todas las organizaciones de todo color político, de toda referencia religiosa, de toda tendencia temática, de todo tipo de intereses, porque nos interesa reactivar la red social en Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Alejarnos un poquito del clientelismo. Yo les digo, mire, nosotros aquí no les vamos a dar onces, desayunos, almuerzos, nada de eso, porque no tenemos recursos para eso. Pero sí tenemos recursos y voluntad política para que ustedes tengan las habilidades para empezar a empoderar a la ciudadanía y empiecen a ejercer el derecho democrático de autodeterminarse y de generar sus propios procesos. Exacto. Así que la gobernación está abierta para todas las iniciativas que vayan en beneficio de mejorar la calidad de vida de los Puente Altinos, Pircano y San José Maipín. En base a lo que usted comentaba sobre mejorar las expectativas de vida y todo lo demás, quisiera que hablara un poquito sobre lo que se hizo el miércoles pasado con el CENAMA, donde 69 clubes de adultos mayores recibieron sus certificaciones respectivas. Sí, mira, esa fue una experiencia bien bonita porque el miércoles estuvimos con las 69 organizaciones que obtuvieron los fondos del Centro Nacional del Adulto Mayor, CENAMA. Es un poco latero quizás decir qué significan las siglas, porque la gente dice CENAMA, CENADI, y no muchas veces me han dicho, ¿y qué significa? Bueno, no, CENAMA es Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿cierto? Todos juntos, claro. Servicio Nacional del Adulto Mayor. Así es, estuvimos en el Teatro Palermo. Oye, oiga, qué lindo el Teatro Palermo, ¿ah? ¿Eh? ¿Sabía usted que lo estamos patrocinando para que se nos transforme en un Matucana 100, pues? Espectacular. Estamos patrocinando, Muy buena noticia. Pues. Bueno, primicia. Hay que levantar la cultura en Puente Alto. Así es. Ya está bueno, ¿no es cierto?, de tanta tele y tanta tecnología que nos tiene lejos de los libros, lejos de los diálogos, de la cultura, de las tradiciones de la zona. Bueno, eso era un paréntesis nomás, cultural, ¿ah? Una nota cultural. Estuvimos ahí en el Teatro Palermo, como les decía, con compartiendo con más de 200 representantes del mundo del adulto mayor para certificar y entregarles oficialmente, por así decirlo, ¿cierto?, los fondos a estas 69 organizaciones de la provincia que obtuvieron el fondo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Y fue una experiencia tan bonita, fíjese, porque teníamos dos cumpleañeros, pero además empezamos a, lo que usted me decía, fortalecer la cultura y las tradiciones de Puente Alto. Entonces el grupo de adulto mayor, el Centro Adulto Mayor Los Retoños, bailó y nos congració a todos con un pie de cueca, oiga. Entonces cuando dicen los adultos mayores están más activos que los cabros, que los jóvenes. Bailan, cantan, son artistas, son poetas, se mueven, pintan, hacen ejercicio, artesanía. Entonces, exactamente, como decíamos con la directora regional que nos acompañó de SENAMA, los adultos mayores son presente y futuro. Ya no hay que mirarlos como un pasado, sino como un presente y un futuro que tienen mucho todavía que aportar, y por lo tanto como gobierno lo entendemos así, estamos trabajando con ellos en varios temas que les potencien esta fuerza que tienen, ¿cierto? Esta experiencia que nos aportan por el trabajo que están desarrollando. La actividad que ellos tienen, lo que quieren hacer, no tienen por qué quedarse encerrados ni renegado a los espacios. El abuelito, ese concepto de abuelito que teníamos, de abuelita que estaba como sentada tejiendo en una mesa, en una silla mecedora, ¿se acuerdan que era como la imagen típica? No, ya eso no ya quedó, eso sí que ya quedó en el pasado. Los abuelitos de ahora van al gimnasio, comparten, se juntan, buscan temas en común, tienen ganas de hacer más cosas, de aprovechar hasta el último segundo de sus días para vivir con júbilo, por eso se llama jubilarse el concepto, con júbilo, ¿no es cierto?, los últimos años de su vida. Así que compartimos con ellos una obra de teatro que ha recorrido el mundo ese día, que se llama Sangre Rota. Y así que los abuelitos de nuestra provincia estaban muy contentos, llegaron casi 300 en total, y fue una experiencia muy gratificante que también vamos a repetir de todas maneras. Invitar a los adultos y las adultas mayores que están todavía en sus casas que se acerquen a algún club que tengan cerca para que puedan reiniciar estas actividades que son realizar actividades de recreación. Exacto. No hay excusa para quedarse, claro, en la casa. Exactamente. Pues, si ya no hay tanta hay cosa que hacer. Instancias. Seis minutos. No. ¿Algo más que quiera acotar usted? Bueno, contarles, reiterarles la invitación para mañana de Gobierno en Terreno en la Villa Don Ramón. Los invito a esta jornada porque llevamos servicios muy importantes como el Serviu. Fíjese que en los otros tres Gobiernos en Terreno que tuvimos, estos son los servicios que pucha que cuesta llegar al Serviu y juntarse con la persona, el agente que te va a informar. Bueno, nosotros los llevamos y ahí les atienden sus requerimientos, sus inquietudes sobre los subsidios. Ustedes saben que anda mucho subsidio entregado dando vueltas. Sí, hay que tener la información necesaria para ver dónde va. Sin casa y sin terreno. Entonces, ahí se han aclarado muchísimas, muchísimas dudas. Va el registro civil para gestionar, se obtienen inmediatamente la cédula de identidad sin hacer esa larga fila que muchas veces agobia a la gente. Aquí yo los veo todos los días frente a la gobernación y me da una pena enorme. Así que aprovechen de pegarse el pique tempranito, entre más temprano menos calor y más rápida la atención, ustedes saben. Va FONASA, va SENAMA nuevamente, lo que estábamos hablando hace un ratito. Vamos a tener atención de peluquería, caritas pintadas para los niños. Y saben que también llega mucho adulto mayor, a propósito de lo que estábamos hablando, porque tenemos incluso servicio de enfermería. Entonces se aprovechan de hacer un chequeo básico, ¿no es cierto?, de su presión arterial, de su su saturación de oxígeno y otras medidas básicas. También tenemos podología, porque ustedes saben que la salud, por ejemplo, los pies son tan necesarios. Exactamente, los pies nos sostienen. Muchas veces la gente no le da la importancia correspondiente o le faltan los recursos para poder tratarlos con el cariño que corresponde. Y fíjense que para las personas que tienen diabetes, la podología es central. Sí. Es una medida, un buen corte de uña, una buena higienización, ¿cierto? les puede salvar incluso la vida. Exacto. Sí, así gobernadora, que, y para los perritos y los gatitos también creo que hay algo, ¿no? Estamos, mire, fíjese que los convidamos, nos están confirmando si van a ir o no. Entonces yo como soy como la presidenta, trato de no prometer lo que no estoy segura que voy a cumplir. No estoy segura. Puede que lleguen, puede que no, vale. Pero tenemos todo lo otro. Todos los demás para pa atender a nuestra gente como corresponde. Así es que esperemos que llegue también la atención para esta familias pequeñas que tenemos en nuestros hogares. Sí, pues son un integrante más. Yo también tengo un integrante ahí más que es como una guagua en mi casa. Así es que lo entiendo perfectamente. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta. Ha sido una semana, pero llena de actividades, muy llena de actividades, de buenas noticias para la provincia. Un poco lo que ya les adelanté, lo que comentamos hace un ratito. Y fíjense que aprovecho de contarles otra primicia porque... ustedes saben que el tema de seguridad en Puente Alto también es un temón. Sí. Es un temón, es una necesidad. La gente donde estoy también me aborda con el tema de la delincuencia, los resguardos, en fin. Y fíjense que con el subsecretario de Prevención del Delito, Frey, pero este Frey es con Y. No es Frey de los Frey, es otro Frey. Ah, el subsecretario de Prevención del Delito. Y fíjense que Puente Alto, bueno, ustedes saben que él ya entregó los recursos al municipio de Puente Alto para el desarrollo del plan de seguridad comunal. Entonces vamos a constituir el Consejo Comunal de Seguridad, donde las iniciativas de seguridad y de prevención del delito, porque es el foco, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, la prevención del delito, la vamos a tener el día 7 de noviembre, a las 3 de la tarde en el municipio y con tres focos súper importantes que por lo menos como gobierno vamos a relevar. Uno, la participación ciudadana, porque saben que donde las comunidades están organizadas, los delincuentes arrancan. Claro. Ustedes lo saben mejor que yo. Claro que o sea, sí. Donde las comunidades se articulan y trabajan en conjunto, no hay delincuentes. Los delincuentes huyen como ratas. Claro que sí. Sí, es verdad, sí, hay que decirlo. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza y la participación activa de la gente, puertas afuera, pues chiquillo. Sí. Porque a la delincuencia le gusta que uno se encierre en la casa. Pero claro, le gusta que tiene más espacio, le gusta que uno no hable con el vecino, que uno no sepa que en qué trabaja, de dónde son, compartir. Ahí el delincuente entra rapidito. Bueno, un foco de participación ciudadana, un foco de trabajo mancomunado. Porque la seguridad y la prevención del delito tiene que tener a los vecinos, como les señalo, tiene que tener un rol activo el municipio, el gobierno que ya está poniendo los recursos, porque nuevamente, al igual que en educación y en salud, plata no nos falta, plata hay, pero hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas con la gente y con toda la gente. Claro. Con todos. Hay que informar y capacitar a los dirigentes, informar a los vecinos con todos estos recursos. Con toda la comunidad. Y capacitar. Claro. Y tercero, con recursos. La voluntad política, chiquillos, se traduce siempre en recursos. Y nosotros como gobierno, el 2014, invertimos solo en la comuna de Puente Alto 420 millones de pesos en seguridad. Y vienen para los próximos años más de 1.400 millones para trabajar en prevenir el delito. Por lo tanto, dado que nosotros también tenemos el sello de la descentralización, efectivamente el liderazgo y la ejecución correcta de esos dineros está en manos de los municipios. Así que activarse, a estar ahí, ¿cierto? Estar presente, poniendo las inquietudes. Nosotros vamos a estar vigilantes de que esos recursos realmente respondan a las necesidades locales de las personas, con participación transversal para todos. Espectacular, muy buena. Exacto. Noticia. Antes de terminar, cerrar, sí, yo quiero entregar una información. La Fundación Puente Alto Puede Más tiene este miércoles 29 de octubre el desayuno con lo tradicional que hacemos con los dirigentes y dirigentes y vecinas de la comuna. Y vecinos de la comuna. Entonces están cordialmente invitados y el tema es mito y realidad de la reforma de educación. Y la persona invitada va a ser el senador Carlos Montes y nos juntamos entonces en la calle Rubilar, ex Santa Josefina, 231, a las 9:30 de la mañana. Así que es importante. Fundación Puente Alto Puede Más invita a los dirigentes y vecinos y vecinas para conocer más del tema de la educación. Es importante el tema. Muy buen tema. Saben que ayer estuvimos con el senador también en San José de Maipo hasta altas horas de la noche conversando en un diálogo muy, muy enriquecedor. viendo las distintas posturas. Y qué buen título le pusieron al desayuno, porque efectivamente sí. Hay muchos mitos. Uy, sí. Mucha campaña del terror también, ¿eh? Muchos mitos, mucha desinformación. Así que es una oportunidad que les va a ayudar muchísimo a aclarar muchos temas. Así que eso, estamos cerrando el programa de hoy. Recordar algunos tips. Por ejemplo, el gobierno en terreno, sábado 25, desde las 10 a las 14 horas, en la vía Don Ramón, con todo lo que ya dijo la gobernadora que iba a estar ahí. Y lo otro importante es sobre las postulaciones de las becas y crédito. De entre el 3 al 21 de noviembre, pueden postular en www.becasycreditos.cl y en www.ingresa.cl. Perfecto, así que ahí estarían las el resultado de las postulaciones en enero del 2015. Así que postulen, participen. A ponerse las pilas por y la bueno, educación. Claro. Eso, ha sido un gusto, gobernadora. Muchas gracias por muchas venir. Gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio de diálogo con la ciudadanía, porque, como les dije desde un comienzo, nosotros tenemos como mandato de la presidenta y cada vez que puede nos recalca de nuevo lo mismo. Directo con las personas, siempre con la verdad por delante, hacer, cumplir y mostrar. Espectacular. Muchas gracias, gobernadora, por tan buenas noticias que nos está entregando. Y bueno, despedirnos, despedir a nuestros auditores. Muchas gracias por sintonizar a Radio Puente Alto, el programa Puente Alto Puede Más. Y eso, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Igual.